Navidez rock. Navidez rock. El plástico brilla por todas partes, en los pinos, los juguetes y en las cajas de los centros comerciales. Pintando ojos a los videos, y en vez de champán o cabacas, manzana o sidra, el gaitero. Navidez es sucedánea. Navidez es sucedánea. Navidez es sucedánea. Sucedánea. Navidez rock. Navidez rock. Luces brillantes que no iluminan ni a las gentes que van ciegas ni a la suerte del que juega la estampita. Reyes sin trono, gordos en rojo, que subyugan a los padres y a los hijos, vuelven seres insaciables. Navidez es sucedánea. Navidez es sucedánea. Navidez es sucedánea. Sucedánea. Del congelador que los niños reutilizan hasta que las funde el calor. Navidez es sucedánea. Navidez es sucedánea. Navidez es sucedánea. Sucedánea. Mira cómo beben las gentes en los bares, pero mira cómo beben, que ya son las Navidades.